Creando tus activos, episodio 25. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Creando tus activos. El podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con finanzas personales, educación financiera, inversiones, negocios y todo lo que necesitarás si estás enfocado en transformar tus finanzas personales. Esto es Creando tus activos. Comenzamos un nuevo episodio y una nueva sección, como hemos anunciado antes, hoy el hombre más rico del mundo, episodio 1. Y particularmente, como habrás leído en el título, hoy sí que se trata del hombre más rico del mundo, porque vamos a hablar nada más ni nada menos que de Jeff Bezos, el actual dueño de Amazon, que en realidad tiene los días contados en el puesto número 1 de los hombres más ricos del mundo en Forbes. Y ahora vamos a ver por qué, pero como te contaba, vamos primero a conocer un poco más de los inicios de este hombre hasta llegar a la fundación y el desarrollo de Amazon, que lo han puesto en ese puesto número uno, ¿sí? Jeff Bezos, en realidad, bueno, su nombre completo es Jeffrey Preston Bezos, nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México. Su madre era muy joven, no llegaba a los 17 años, su padre biológico no se sabe mucho, y aunque luego su madre se volvió a casar y su padre adoptivo, digamos, le dio su apellido, la familia primero vivió en Texas, después se radicó en Miami, pero realmente toda la carrera Jeff Bezos la hizo en la Universidad de Princeton antes de ingresar a lo que fue, bueno, primero el trabajo y después el dueño de los negocios. Él comenzó, aunque usted no lo crea, como se llamaba el programa, aunque usted no lo crea, comenzó trabajando en McDonald's, en el famoso local de comida rápida. La carrera elegida por Jeff Bezos había sido ciencias de la computación, ingeniería eléctrica. Hasta 1994, Jeff Bezos realizó diversos trabajos relacionados a sus estudios, primero como programador informático y después como analista financiero. Y hasta ahí, si uno le observa la carrera, digamos, o la biografía, realmente da el parámetro de una persona que comenzó estudiando, empezó en algunos trabajos, bueno, como hablaba recién, en McDonald's, después en estos trabajos que se le fueron presentando, y tenía toda la pinta de enfocarse hacia la carrera de la rata, ¿no? Evidentemente hubo algo en el medio que le hizo un clic y lo hizo ir por más. De hecho, estuvo un tiempo en una compañía de fibra óptica trabajando, y ahí es donde empezó a conocer un poco más del tema, en este caso del tema de internet, y realmente cuando se lo ve que se acercó a este clic y empezó a oler más de cerca el mundo de las acciones y los bonos, fue cuando se le presentó la oportunidad de ingresar a un hedge fund en Wall Street. Y realmente, finalmente, digamos, como que su destino se torcería en 1994, cuando él se fue de ese fondo y fundó esta librería en internet llamada cadabra.com, como se llamaba en sus inicios. Acá vale la pena hacer un stop para aclarar que internet en esa época claramente no era lo que es hoy en día. Por lo tanto, Jeff Bezos tuvo que haber sido capaz de construir un proyecto en base a una visión que lo guiaría en el resto de su carrera. Piensen que estar intentando desarrollar este tipo de proyecto cuando internet todavía no era internet, habla de una persona que realmente, por lo menos visión se puede decir que tenía. Bezos hizo un análisis previo para llegar a la conclusión de que Internet había crecido un 2.300% en el último año, por lo que era inevitable que el negocio pasara por ese lado. Y el producto más universal, si se quiere, y de compra más frecuente, eran los libros, por lo que decidió apuntar ahí. Esta librería que funda el señor Bezos aparece en línea por primera vez el 16 de julio de 1995, con una gran inversión inicial. Este es un punto que está bueno destacar. Algunos dicen 300 mil dólares, otros dicen 1 millón de dólares. Lo cierto es que fue mucho dinero y que fue aportado por su familia para que el proyecto vea la luz. Cadabra.com ofrecía un catálogo de más de 200 mil títulos. En algunos meses ya eran 2.000 los visitantes diarios que tenía este sitio web, y un año después la cifra llevaba unos 50.000 visitantes. Como casi todos los proyectos donde está presente el sueño americano, las primeras oficinas de esta empresa tuvo lugar en el garage de una casa alquilada donde tenían instalados 3 servidores. Para ese entonces el empresario estaba casado. Y durante los primeros 2 años, esto también es muy interesante, durante los primeros 2 años el propio Jeff Bezos y su mujer eran los encargados de llevar los paquetes con los libros vendidos al correo. Durante los primeros 2 años. Eso habla de lo que hay que ponerle a un negocio en sus inicios, ¿verdad? Y lo que uno debe poder estar dispuesto a hacer. En mi caso particular he estado al frente de varios e-commerce y eso fue una de las cosas, todo el tema logístico fue una de las cosas que primero subcontraté, digamos, porque realmente es un trabajo pesadísimo todo lo que tiene que ver con el embalaje, todo lo que tiene que ver con cumplir los tiempos que en la venta se piden, todo lo que tiene que ver con soporte, estar en el pre y en el post de la venta realmente, y que ellos con 50.000 visitas diarias lo hayan hecho ellos mismos durante 2 meses, habla mucho de cómo estaban llevando su negocio. Cadabra, antes de ser Amazon, se llamó Rentlease durante un tiempo. De hecho, un abogado se confundió. Se confundió Cadabra con cadáver y tuvo que hacer un cambio de nombre. Y Rentlease, a los amigos de Bezos realmente les parecía tétrico, y así fue que llegó en un tiempo la compañía a llamarse Amazon. ¿Por qué ese nombre? Dice que le pareció que sonaba increíble, que era como majestuoso, como el río Amazon. Que además que el río más grande, además de ser el río más grande del mundo, es como le sonaba así como muy bien. Otros dicen que quizás fue una estrategia de posicionamiento, ya que al empezar con la letra A iba a aparecer primero en los directorios, ¿no? Primero en los sitios web que estaban ordenados alfabéticamente. O sea que casi que se podría decir que sin saberlo ya estaba creando un imperio y al mismo tiempo desarrollando lo que llamaría años más tarde es una estrategia de marketing digital. Durante los primeros días de Amazon, una campanita improvisada sonaba en el garage de Jeff Bezos cada vez que un usuario compraba un producto. Ante la emoción, Jeff Bezos y su mujer se unían alrededor de la computadora a ver si conocían al cliente y a festejar. Realmente, esto duró poco, ya que las campanadas se hicieron tan constantes que tuvieron que sacar esa campanita, pues se volvía insoportable. Y aparte no conocían a ningún cliente ya. Más o menos para que se den una idea del éxito de la empresa, en 1997 ya pasó a cotizar en el Nasdaq. De por sí sus acciones ya estaban elevadas, por lo que de libros también pasaron a vender CDs, DVDs, indumentarias, calzado, juguetes, electrónicas, y hoy en día no hay casi rubro que no puedas encontrar en Amazon. Y fueron también los precursores de Kindle, el dispositivo para poder leer libros, y el Fire Phone, un dispositivo de doble pantalla que fue hace bastante poco. Sin embargo, la incursión más excéntrica es la del reloj de los 10.000 años, un reloj que funciona sin mantenimiento durante 10 milenios desde su puesta en marcha. Según él, este reloj es un símbolo de pensamiento a largo plazo, que es la filosofía de pensamiento que lo llevó al éxito. El gigante que es hoy Amazon lo tiene a Bezos como accionista principal, además de serlo también de The Washington Post y de la compañía Blue Origin. Seguramente, por esto último, su abuelo, que fue un investigador de cohetes espaciales, se sentiría realmente orgulloso. Las estadísticas de los millones o billones que ostenta Bezos, ¿serviría de algo? ¿O son meros datos estadísticos de una persona que supo relacionarse con los negocios y el dinero de una manera muy distinta a la mayoría de los mortales? Por las dudas no vamos a obviarlo y te voy a contar que en el 2017 Bezos ostentaba el tercer lugar del hombre más rico del mundo según Forbes, para pasar en marzo del 2018 a obtener el primer lugar. Pero Bezos, que fue bastante infalible en los negocios, digamos, ¿lo era también en su vida personal? En el 2019, y luego de 25 años, Bezos anunció por Twitter la intención de divorciarse de su mujer, con la que ha tenido 4 hijos, de los cuales uno es adoptado. Se calcula que en el año 2020 se va a efectivizar este divorcio y Bezos perderá el podio del hombre más rico del mundo porque va a tener que compartir su fortuna con la que fue su mujer. Realmente va a ser el divorcio más caro de la historia y el acuerdo dice que la ex mujer se va a quedar con el 4% de las acciones de Amazon, que suponen más de 40.000 millones de dólares, y además va a quedar anulado el derecho de Bezos de votar en las juntas. Además cuentan con bienes materiales como varias mansiones distribuidas en Estados Unidos y su vivienda principal en Washington, desde donde residían los 2 hijos, que está valuado en 70 millones de dólares. Y hoy Bezos seguramente tendría una nueva pareja y más proyectos en mentes. Pero antes de llegar a esto, la historia dice que Bezos fue un hombre concentrado en superarse a sí mismo y a sus circunstancias y a las coyunturas que podrían presentársele en el camino. Su fama de irascible y controlador no lo tildan como el mejor jefe del mundo, pero si pudo, qué sé yo, entre comillas, llevarse el mundo por delante para llegar a ser el número uno, ¿se lo puede juzgar? ¿Qué sé yo? Si él tuvo un objetivo y fue por él. Esto lo dejo de hecho abierto a opiniones en redes sociales. ¿Hay otra forma? ¿O es trazarse un objetivo e ir? Ahora, ¿a cambio de qué, no? Y en el medio haciendo qué cosas, de hecho. Si todos sus empleados lo tienen visto como que no es el mejor jefe, cada uno debería elegir si su objetivo acredita a manejarse así, ¿verdad? En una entrevista que le hicieron a Bezos, cuando le preguntaron qué fue lo que decidió, lo que impulsó a abrir su propio negocio, él contestó: ¿qué te dice el corazón? Según Jeff, esa es la pregunta que todos debemos hacernos antes de saltar a algo que deseamos. Y esta es la pregunta que se hizo cuando dejó la comodidad de su empleo en Nueva York para instalarse en el garage de Seattle a cranear este trabajo en internet cuando apenas asomaba la era digital. Por más que ahora sea buscado por todos los medios en el mundo de los negocios como un genio, no caben dudas que tiene talentos innatos, pero seguramente fue sabiendo dar pasos correctos e internalizando lo que la vida le enseñaba. Y una de las anécdotas más hermosas que fui leyendo de Bezos en esta investigación y me gustaría compartir con vos, cuenta cuando Bezos tenía 10 años e iba a lo de sus abuelos y se trasladaban en auto. Él adoraba a sus abuelos e hizo un cálculo matemático sobre el efecto del tabaco en la salud de las personas. Lo hizo como una manera de reprocharle a su abuela los años de vida que perdería por fumar. El abuelo frenó el auto y lo hizo a Jeff bajarse. Jeff pensó que quería que le pidiera disculpas a su abuelo, y su abuelo, en cambio, le dijo una frase que lo marcaría para siempre. Le dijo: algún día entenderás, pero es más difícil ser amable que inteligente. Esa frase seguramente lo marcó para todo lo que se venía más tarde, y él aseguró muchas veces que trata de darle prioridad a las elecciones que hace por sobre los talentos innatos. Cuando decidió dejar su trabajo estable para animarse a seguir su pasión, dicen que fue ahora su ex esposa la que lo animó a ir tras sus sueños. En ese momento el jefe lo citó en el Central Park y le dijo a Bezos que le parecía que Amazon era una gran idea para alguien que no tuviese un trabajo estable. En ese caso, el talento de Bezos, sumado a la pasión por emprender y la seguridad en que iba a funcionar, hicieron todo el resto para que hoy por hoy Amazon sea lo que es. Y aunque como emprendedor, empresario, millonario, seguramente haya obstáculos que deba superar, hace poco la Comisión Europea abrió una investigación contra Amazon por el uso de datos de forma ilegal, más precisamente que dice que recopila y utiliza información confidencial competitiva, algo parecido a lo que pasó con Mark Zuckerberg y Facebook, ¿no? Amazon salió a responder que Amazon tiene un acuerdo con los vendedores que utilizan la plataforma que le permiten utilizar los datos de terceros. Se seguirá investigando esto, pero Jeff Bezos no cambiará su vida realmente, ni sus planes, ni sus hábitos, ya que es un hombre que le ha ido bien, lo reconoce y va bastante apegado a eso. Ahora, me gustaría compartirte algunos hábitos que fui encontrando de él y los comencé a listar. Y algo muy curioso y que puedo decir que tengo... ¡Comparto un hábito con Jeff Bezos! Dice que se despierta todos los días sin despertador, de forma natural. Yo también, hace bastante tiempo, a no ser que tenga un tren, un avión o una reunión importante, no existen los despertadores. Punto número 2. Nunca duerme menos de 8 horas. Dice que necesita al menos esas 8 horas para tener energía para empezar el día. Este también creo que lo comparto. Empezar el día acompañado, dice que siempre empieza el día acompañado. Hace un tiempo desayunado con su esposa, hoy seguramente lo hará con su novia. El 4 sí, que come de todo. Se da todos los gustos, dice, y le gusta comenzar el día desayunando pulpo con papas, bacon, yogur y huevos. No sé si podría comenzar el día desayunando pulpo, pero bueno. Y el punto número 5 dice que guarda tiempo para estar con los suyos. Intenta no tener reuniones después de las 5 de la tarde para acompañar a sus hijos y a sus actividades y hacer programas con ellos. Realmente me gustó mucho hacer un repaso por la vida de Jeff Bezos. Hasta ahí el primer episodio intenté hacer magia para recortar de todo y llegar a que esto entre en más o menos 20-30 minutos. Hasta acá el primer episodio de los hombres más ricos del mundo. Realmente era indefectible comenzar por el top 1. Y también por lo interesante del personaje que hoy, bueno, su empresa Amazon se ha convertido parte casi de nuestra vida diaria. Ahora, yo te pregunto a vos que estás ahí del otro lado escuchando, ¿cuáles son los hábitos que te parece que son posibles de realizar en tu vida? Para ser libre hay que poder comenzar a construir nuestro repertorio de hábitos que te lleven hacia la libertad. ¿Y cuáles son de los enunciados por Jeff Bezos? ¿Cuáles pensás que podés incluir ya mismo en tu vida? ¿Qué otra cosa rescatás de lo que has escuchado durante el podcast que él hizo y que te ayudaría a avanzar? Se trata de eso, se trata de ir viendo qué pasos dieron estas personas para convertirse en lo que hoy son. Así que me gustaría Bueno, quedo pendiente de tus respuestas, sea mediante historias de Facebook o de Instagram, como veníamos haciendo en los episodios anteriores. Sacás captura de pantalla del episodio que estás escuchando, lo subís a tu historia, lo etiquetás, escribís la respuesta de esto para leerte y te replicamos en nuestra historia. Entre los que nos envíen la respuesta, durante la primera semana de agosto vamos a estar haciendo un sorteo. No voy a decir qué es, va a ser sorpresa. Saben que los sorteos son potentes, o hasta ahora sí lo fueron, así que te animo a participar. Y bueno, obviamente, si te gustó este episodio y lo estás escuchando en Spotify, agradezco que te suscribas al podcast, descargue los episodios que aún no escuchaste, le dé para poder escucharlo offline o en cualquier momento que estés. Le des corazoncito al episodio que estás escuchando en este momento. Y si estás en iTunes, podés darle me gusta, comentar algo. Acordate que leemos todo, contestamos todo, etc. Estaría bueno que nos puedas dar feedback de qué te pareció esta nueva sección. Y obviamente no te olvides de darle 5 estrellas, ¿sí? Recordá que si pensás que te está sirviendo el podcast, si estás rescatando algo bueno, algo que crees de valor. Vos también tenés la capacidad y el poder de cambiarle la vida a una persona más compartiendo esto con él o con ella. Si pensás que lo necesita para darle un giro a su vida y a sus finanzas. Y para los que no pudieron estar presentes ayer en el juego de Cash Flow, contarles que por problemas técnicos tuvimos que suspender la partida y que aún estás a tiempo de jugar. El próximo jueves 1 de agosto a las 17 horas de Argentina, a las 22 horas de Europa, si no sos de ninguno de esos dos países, entras a diferenciahoraria.com y haces la conversión. Simplemente vas a poder jugar, bueno, como te digo, el 1 de agosto, ¿no? Ingresando a cashflowonline.club. Si no estás registrado al club todavía, vas a poder registrarte. Te va a llegar toda la información para ingresar. Y por mi parte, nada más, te despido hasta el viernes que viene. Te mando un saludo grande y te deseo muy buen fin de semana.